Os quiero dirigir unos versos musicados de uno de los poetas republicanos más comprometidos de la historia de la literatura, el gran e inolvidable Miguel Hernández. Sentaos sobre los muertos que se han callado en estos dos meses, beso zapatos vacíos y empuño rabiosamente la mano del corazón y el alma que lo sostiene. Que mi voz suba los montes, que baje a la tierra y vuelve. Eso pide mi garganta desde ahora y desde siempre. Si yo salí de la tierra, si yo he nacido de un vientre desdichado y con pobreza, no fue sino para hacerme ruiseñor de las desdichas, eco de la mala suerte, y cantar y repetir a quien escucharme debe, cuanto a tierras, cuanto a pobres, cuanto a niños se refiere. Nunca te falten las armas, pueblo de 100,000 poderes. No me fallezca tu hueso, castiga quien te valía. Y aquí estoy para vivir mientras el alma me suene, y aquí estoy para morir cuando la hora me llegue.